9:24 minutos, seguimos en la mañana kermesera. Vamos a charlar como lo hacemos siempre a esta hora, los lunes, con el presidente de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día a todos y todas, ¿cómo va? Bien, bien, acá estamos, Hugo, esperando a ver, conocer, que nos hagas el resumen ese que nos haces de lo que escriben los editorialistas de La Nación, Clarín, y también el portal Infobae. A ver qué andan diciendo esta gente. Bueno, como título, resumen, podemos decir que están poniendo toda la energía en la defensa de intereses empresariales y corporativos, como bien sabemos que hacen desde siempre, ¿no? Sí, no es de ahora, no es que empezó esto en ninguna época reciente. En particular, ahora están enfocados en dos temas. Bueno, sigue lo de su lucha contra la reforma judicial que impulsa el presidente Fernández. No quieren ceder, digamos, se oponen a todos los cambios planteados por el presidente porque todos ellos representan una pérdida del poder de influencia que las empresas de medios tienen sobre el aparato judicial argentino, ¿no? Amenaza con ser un retroceso respecto de su capacidad de influir sobre jueces y fiscales para que hagan esto y aquello, para que resuelvan de una u otra manera, sea respecto de intereses directos como los intereses empresarios, o sea por intereses políticos, digamos, ¿no? Bueno. Es bastante fácil de comprender si uno se acuerda que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el prestigioso doctor Rosenkrantz, el laburito que tenía antes de subir a la Corte era ser abogado de Clarín, así que más explicación que esa no hace falta, ¿no? Así que bueno, en ese tren la lucha contra la reforma sigue siendo muy muy un tema, digamos, de al que le dan gran preponderancia, y ahora con el agregado de la mención de los poderes mediáticos como un factor que condiciona a los jueces, que es algo que también están combatiendo. Y el otro tema es el tema la decisión del presidente de declarar del servicio de interés servicio público a la provisión de la conexión a internet, la TV paga y la telefonía, porque bueno, ahí Clarín es propietaria de personal de la empresa de telecomunicaciones, es proveedora de internet, es proveedora de TV paga. Muchas otras empresas periodísticas tienen también esa bifurcación y esos negocios en sus manos, y por lo tanto no quieren saber nada con que el Estado empiece a controlar lo que cobran, los servicios que brindan, cuando estafan a los clientes con sus incumplimientos arbitrarios, cuando cortan el servicio y te tienen 3 días sin normalizarlo. La declaración de servicio público significa que el Estado puede empezar a intervenir en eso y tratar de cambiar las condiciones. Y bueno, también el combate a esta resolución del presidente es terminante y total, ¿no? ¿Y hay argumentos ahí, Hugo? Bueno, más que argumentos, amenazas. Digamos. Claro. Lo primero que dicen es que lo que va a producir esta decisión del presidente, que incluye el congelamiento de las tarifas hasta fin de año, por la crisis brutal que sufre la Argentina junto con todo el mundo por la pandemia, dicen que ese congelamiento va a producir desinversión, o sea, no se van a hacer las inversiones que ellos sacrificadamente siempre hacen para que el servicio se mantenga, y por lo tanto va a haber un un decaimiento en la calidad del servicio, como si el servicio ahora fuera bueno, ¿no? Claro, sí. O sea, va a seguir todo como está. Sí, bueno, están, es una amenaza, digamos. Claro. Es una forma de decir, bueno, mira, te vamos a cortar, le vamos a cortar el internet, no sé, a 5 millones de personas durante 5 horas, y el culpable vas a ser vos, digamos. Claro. Porque así lo van a comunicar, por otra parte. Así que sí, es una, digamos, prácticamente es una extorsión entre política y económica, ¿no? En este aspecto, la posición, digamos, de defensa de las corporaciones de las telecomunicaciones, por parte de Clarín, de la Nación, de Infobae, se vuelve un poco más dificultosa, porque todo usuario de estos servicios en la Argentina tiene la noción de la constatación, digamos, de que son deficientes, de que son, es, la calidad es muy mala para lo que cobran, que cada vez que tenés un problema tardan semanas en solucionarlo, que si quieres hacer un reclamo no te atienden nunca, y todo eso está, digamos, en el día a día de pasa todos los días a miles de argentinos, de argentinas, así que en ese sentido el gobierno tiene más argumentos respecto de otras situaciones más complejas de interpretar, digamos así, políticamente, ¿no? Claro, sí. Y pero ya, bueno, ya han salido a militar, sí, el aumento, me imagino. Porque bueno, militan contra la decisión del gobierno, y mueven para eso a la soldadesca, digamos, que está abonada, ¿no? A las corporaciones como Silvana Giudici, que fue una gran luchadora contra la ley de para democratizar el sistema mediático cuando era diputada del PRO, especialistas como un tal Cretaz, que escribe en Clarín o La Nación indistintamente, siempre defendiendo los intereses corporativos, bueno, apelan a lo que tienen para dar esta batalla, ¿no? Claro, sí. Bueno, en ese sentido. Y en cuanto a la reforma, bueno, traen ahora el proyecto de reforma del presidente Fernández tiene un artículo que dice que los jueces pueden recurrir ante el Consejo de la Magistratura allí cuando los poderes económicos o políticos tratan de condicionarlos o perjudicarlos para manipular sus fallos. Y en el tratamiento en el Senado, por impulso del senador Oscar Parrilli, se le agregó a poderes económicos y políticos también poderes mediáticos. Entonces, esto es presentado como un ataque a la libertad de expresión, bueno, todas las consignas que siempre expresan, y lo curioso es que tratan de presentarlo como algo que Parrilli introdujo clandestinamente de la noche a la mañana, sin avisar, que sorprendió hasta el mismísimo presidente, y la verdad es que no, eso es totalmente falso, porque el 4 de agosto, cuando la ministra de Justicia Lozardo asistió al Senado para informar y responder preguntas sobre el proyecto de reforma, el senador Parrilli le dijo, ahí hay que agregar poderes mediáticos también. Claro. Y eso fue publicado incluso por Infobae el mismo 4 de agosto, diciendo que era una propuesta del senador Parrilli. Ahora lo presentan como algo que ocurrió repentinamente, bueno, con la única finalidad de manipular la noticia para usarla en contra del gobierno. Claro. Y hay que aclarar que se está debatiendo en el Congreso, no es que es un decreto, un DNU de Alberto Fernández, el proyecto. Se está debatiendo. Pasó por comisiones, claro. Ahora irá al plenario del Senado y después va a la Cámara de Diputados, por supuesto. Sí. Bien, Hugo, no sé si quedó algo. No, creo que con esto, están centrados en esto, digamos, lo demás son casi anécdotas, digamos. Claro. Bien, Hugo, muchas gracias. Un abrazo, hasta el lunes. Un abrazo. La palabra de Hugo Mulairo, el presidente de Comunicadores de la Argentina. Si querés leer un poquito más en detalle esto que nos acaba de contar, www.comunanet.com.ar